decía, bienvenidos. Esperen que le doy. Ven. Ya empezamos con las argentinadas. Ya estamos con las argentinadas. Ahí está, vamos. Un, dos, tres. Va. No va. Bo, va. ¿Va o no va? Bo. Ahí va. Bo, pero. Ahí va. Como les decía, estamos en un país tan libre como en un programa tan libre como el país desde el cual se realiza este mismo programa, ¿no? Aquí en la República Argentina son las 23:09 en toda la República. Sí, hago la cacofonía de repetirlo porque me encanta eso de en toda la República. Antes había dos provincias que no tenían el mismo horario, pero bueno, ahora ya no hay grieta horaria. Ya no hay más grieta horaria, tenemos todos la misma hora. También, como dice nuestro amigo Pablo Barque, quien acaba de pasar aquí en la psicosocial puntuar, en la provincia rebelde, la provincia rebelde de Uruguay. Yo no sé si le cae bien eso a los hermanos charrúas uruguayos, pero bueno, él lo hace de un modo muy picaresco, ¿no? Muy con mucha carga de conciencia detrás de esa definición, la provincia rebelde. No quiere decir que es una provincia nuestra, quiere decir que bueno, que fue un proyecto que quedó ahí rebelde y que claro, hoy en día también es una república. Bueno, como dice nuestro amigo Pablo Barque, en la provincia rebelde de Uruguay, o en la República Oriental de Uruguay, porque por ahí alguno se me ofende, si se ofende no me entiende a mí, ni lo entiende a Pablo Barque, o sea, Pablo Barque es uruguayo, vamos. También es el mismo horario, así que es en toda la república. Y en la República Oriental del Uruguay también, ¿eh? Tenemos todos la misma horita. Qué lindo eso. Estamos todos coordinados. Sí, eso sí, si llegamos tarde, llegamos tarde a todos lados. Si llegamos temprano, llegamos temprano a todos lados. Yo creo que estoy llegando muy temprano para la costa este de Estados Unidos. Tengo que me está escuchando alguien del estado de Los Ángeles. Pues saludos allí a la costa oeste en Estados Unidos. Evidentemente es alguien que sabe español. Ahora, no sé cómo se enteró de esto. Bueno, así es el internet, ¿no? Buenas noches, chicos. Hoy tengo, esperen que me arrimo el celular un poquito. Me compré un brazo que parece, es el brazo de un sátiro. Es un portacelular, pero es un portacelular sátiro. Tiene una goma, unos aceros, mide 1,50 m de extensión. La verdad que es toda una obra de arte chinesca. ¿Eh? A ver, vamos a ver si ahí lo podemos poner. Porque hoy encontré noticias a roletes, lo que nunca, ¿no? Vieron que yo no intento hacer el programa de noticias, pero bueno, tener que estar todos los días entreteniendo a estos aburridos planeros, ¿no? Que esperan que los demás vayan a entretenerles, ¿eh? Vayan a crear contenidos y a entretenerles sus orejas, ¿eh? Este programa, tengo que advertiros, está completamente en contra de que usted no se entretenga a sí mismo, ¿eh? Usted se tiene que entretener a sí mismo. Acá no hay planes de entretención para nadie. Para nadie va a haber planes de entretención. Se tiene que entretener a usted mismo, tiene que aprender a entretenerse, tiene que hacer todo usted mismo. Sí, señor. Ni Netflix tiene que mirar. Usted tiene que hacer sus producciones. Agarre a su familia en su casa y métale a los pibes ahí, métale un gorro. Agarre a uno, póngale una barba y hágalo de Jesús, al otro de María Magdalena y así. Vaya armándose su propia crucifixión y fírmela con el celular y haga usted su entretenimiento. Y si quiere una de catástrofe también, se va con la familia afuera, pone la escalera, y ahí hace uno de bombero, pone el bebé, tiene un recién nacido, pone el bebé en el techo, y ahí hace que usted es el padre de familia y que su mujer está separado y que no le da bola. Primero hace esa escena de tensión, ¿no? No depender de nadie, de nadie. Me hace la escena de tensión con su propia mujer. Me está sonando algo, un eco. Qué raro. No sé qué es. Ah, ya sé qué es. Es un auricular acá que quedó. Listo. Me pone al bebé en el techo. Me pone al bebé en el techo y crea una situación de tensión. Usted ahí con la escalera subiendo. Claro, sube con una manguera humilde, ¿no? Con la de los bomberos. Bueno, pero tiene una manguera humilde, píntela de rojo. No hay ningún problema. Bueno, se crea usted su propio entretenimiento. Acá no se le da pescado a nadie. Acá se le enseña a pescar a la gente. Muy bien. Dicho esto, aclarado esto, continuamos. con el entretenimiento del circo miserable. Sí, señores. Hoy vamos con el entretenimiento de todo este circo miserable. Tenemos muchas cosas para contaros. ¿Dónde está, che? Ah, acá está. Hoy hay un nuevo bloquecito, parece. Sí, señores. Bienvenidos a las pituzas y Manaus del circo miserable. Ajá. Miren cómo va rodando este circo miserable, ¿eh? Entre noticias y cosas, y producciones, y producciones de fetiches, digo, ¿no? Producciones de mercancías que nadie para de adorar y de mirar en los shoppings, en las vidrieras, que todos añoramos comprar y tener en 12 o 18 cuotas, y si no, pégale un piedrazo a la vidriera y sacala, robatela y salí corriendo. Porque lo más importante no es el ser, es el tener. Mientras más tenés, mejor sos, loco. Así son las cosas en este circo miserable. Sí, señores. Parece un agua fuerte porteña de Roberto Ar esto, ¿eh? No se me había ocurrido. Es sorprendente lo que pasa en el circo miserable. Por ejemplo, yo acá me había guardado una. Y es justo la que no encuentro. Acá está. A días de la apertura, esta noticia tiene un par de días atrás, pero es muy válida, porque retrata muy bien lo que está pasando en este circo miserable en el que vivimos. Renunció el compositor de la música de Tokio 2020 luego de que se recordara su pasado de acosador escolar. Sí, es increíble. Tenemos la fotito acá del susodicho. Es una persona, parece un emo de 30 años. Keigo Oyamada tuvo que bajarse de la música que tendrá la inauguración de los Juegos Olímpicos debido a unas viejas entrevistas en las que contaba que le cometía abusos a sus compañeros. Dicen, ¿vieron lo que le pasó al rugby más o menos aquí? Bueno, más o menos eso. Más o menos. El compositor de la música para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos tuvo que renunciar a su cargo de maneras sorpresivas. Bien dije, se trata de Keigo Oyamada. Abandonó su lugar debido a que se dieron a conocer en unas entrevistas en las que concedió él años anteriores, donde admitía que acosaba a sus compañeros discapacitados. ¡Oh! Sí, se burlaba de los tipos, entonces los tiraba a la silla de ruedas, les sacaba las muletas, no sé qué hacía. Lo importante es que Keigo Oyamada tiene, discúlpenme, ¿no? Keigo Oyamada tiene 52 pirulos. En la foto parece un emo grande de 30 años, es increíble, estos japoneses, la raza negra y los chinos, no se les nota la edad cuando crecen, es impresionante. Tiene 52 años, no, papá, parece un pibe de 30, le juro. Encima tiene un corte tipo Carlitos Balá y una mirada media seria. Bueno, ahora, tiene 52 años y esto pasó, lo de que tiraba, no sé, yo estoy exagerando, que le sacaba las muletas a los compañeros discapacitados. Aparte, ¿cuántos compañeros discapacitados puede tener uno? Excepto que vaya a una escuela de discapacidad, ¿no? Y que sean todos discapacitados. Pero si uno va a una escuela normal, es raro que por curso haya uno. Mira, es raro. Suele ser raro. Por lo menos acá en Sudamérica. En Japón no sé. Creo que también es igual en Japón. Bueno, estas cosas que hacía, las cosas las hacía antes inclusive, pero hace 27 años atrás el tipo dijo, yo le sacaba las muletas y los tiraba al piso, y se cagaban de la risa, ¿viste? Yo qué sé qué hacía hace 27 años atrás. Bueno, se enteraron de lo que hacía 27 años atrás y le dijeron, no podés tocar, no, sos una vergüenza para el Japón, afuera. Nos fuimos un poco a la mierda, ¿no? No entendemos que en 27 años las personas cambian, que no sé, que es otro ser humano, mental, celularmente. es muy fuerte. Mirá si me van a venir a mí, por ejemplo, yo tengo, el tipo tiene 52, menos 20 tenemos 32, menos 7, 25. Si dice que esto se lo hizo a los compañeros, se lo habrá hecho a los 10, 15 años. Solo que a los 25 terminó diciéndolo. ¿Se entiende más o menos? Bueno, o sea, es otro ser humano completamente este tipo. O sea, o es un psicópata que mata gente, o ya no le hace bullying a nadie, básicamente. Bueno, no, no es suficiente todo esto. No podés estar, no le podés... No sé si terminó la música de él funcionando en la ceremonia. Eso no lo sé. Tampoco la nota lo cuenta. Muy mal por la nota. Bueno, ¿qué podemos esperar de este periodismo del circo miserable, no? Pero... no sabemos, al menos lo que sí sabemos es que no se pudo presentar a la ceremonia, ni su cara, ni su rostro, ni su nombre, nada. Quizás le utilizaron a música, le pagaron por debajo y dijeron, listo, quédate mudo vos, muti por el foro, a otra cosa, que ahí va. Bueno, culpable de lo que hizo hace 30 años, así que los chistes y el abuso y todo lo que dijiste no prescribe jamás, aunque seas otro ser humano, no prescribe nada, ¿eh? Parece la ley del karma esto, la están aplicando ahora. Yo pensé que eran todos científicos irracionales, mira, que no creían en la ley del karma y en el castigo de todo lo que hiciste. Mirá vos, qué mística que es esta condena, de alguna manera. Han pasado más cosas en el circo miserable, no solo ha sucedido esto. ¿Qué me están diciendo acá? Ping, loco, ¿estás haciendo radio de nuevo? Y sí, amigo, estoy haciendo radio toda la noche. Ahora después le digo, son unos muchachos, es la muchachada del software libre. Vamos a ver, yo acá ya tenía preparado esto. Qué tonto. Bueno, acá está. Acá tenemos algunas cositas que yo quería empezar. Había una tonelada de noticias para hoy, mirá. Esto es increíble. Nueva York, la ciudad de Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, costa este, ¿eh? Pagará $100 a quien se vacune contra el COVID-19. Sí, sí, muchachos, nosotros con pensamiento sudaca, ya sea latinoamericano, si quieren, ¿por qué no? Quizás hay algún amigo también escuchando de Venezuela, no estoy mirando el mapita ahora. Con pensamiento latinoamericano decimos $100 para que te vacunen. Pero qué loco. O sea, por un lado puede ser que el alcalde de Nueva York, debido a que, bueno, en Estados Unidos hay una fuerte tendencia a ser antivacunas, más fuerte que acá inclusive, que en Argentina. No conozco tu país de origen, si estás escuchando esta emisión, me sabrás contar en los comentarios de la psicosocial.ar, anda y comentate ahí, tanto en el cajón de WordPress como en el plugin de Facebook. Y si es un podcast también, en archive.org, logueate en archive.org y comentame, dale, decime dónde estás, qué onda los antivacunas en tu país. Pero en Estados Unidos sabemos que hay mucha fuerza por el tema de antivacunas, ¿eh? Muchísima. Es bien miserable el circo ahí, es bien miserable. ¿Y qué sucede? Que evidentemente el alcalde tiene que estar fogoneando, ¿no? Intencionando a la gente para que se vacune. Dicen, bueno, vamos a ver cuánto le dura la ideología antivacuna si le ganan los $100. Y sabemos que en Estados Unidos el mercado manda. Piensan en términos de mercado los tipos, muchachos. En vez de decir, no, a los que no se vacunen los vamos a meter presos 2 meses. Que bien podrían hacerlo. Supongo que algunos estados pueden empezar a tener algunas de esas consideraciones. En México también sucedió hace poco. En México hay una multa por si no tenés el barbijo en la calle. Por ejemplo, te mandan a barrer o 36 horas de cárcel. Te mandan a barrer la vía pública o 36 horas de cárcel. Al menos en el DF. En el DF seguramente que sí. Ahí está. Bueno, en Estados Unidos te dan, en cambio, el pensamiento del mercado norteamericano hace que te den $100 para vacunarte. Extraño, un poquito extraño. Bueno, no tanto, digamos. ¿Por qué? Porque primero Estados Unidos tiene la máquina loca de hacer dinero. ¿Ellos le falta guita? Fabrican guita a los tipos. No importa que haya una correlación entre la moneda y la cantidad de bienes reales en el mundo. Les chupa todo un huevo. Ellos emiten. Es deuda tras deuda tras deuda. En algún momento se va a quebrar todo esto, muchachos. 2040, 2050. Los únicos que nos van a salvar de esto son los asiáticos. China, India... ¿Quién te dice? No sé si Rusia. No creo que Rusia tenga tanto poder, pero China e India seguro. Como siempre, los señoritos ingleses van a quedar flotando por encima de todo ante cualquier desastre. Y Estados Unidos se va a quebrar por dentro y se va a hacer pomada en el 2040, 2050. Calculo más o menos eso. Total, estamos en el 2021. ¿Quién se acuerda qué dije? La pegue o no la pegue, no pasa nada. Dale que sale, amigo, dale que sale. Estamos en el circo miserable. Dale, decís cualquier cosa. Total. ¿Vos te vacunaste? ¿No te vacunaste? Tomá, vení, para que fabrico $100. Vení. Prrr. Es el ruido de la máquina. No hay ruido de la máquina, disculpen. Es un circo miserable para las radios también. Somos miserables, no tenemos efecto de máquina. A ver si tenemos alguno acá. Ahí está. Ese fue de mil. Ese es el de mil. Ahí va. Bueno, no, quiero de 100, de 100, dame de 100. No tenés de 100, boludo, dame cambio. Dame cambio, no tiene de 100, pero puta madre. Bueno, vení, traete 9 amigos, dividítelo. Toma, acá te doy una Pfizer. Acá, vení, vengan todos juntos, vengan. Sí, $100 para cada uno, ¿qué les parece? Si esto no es populismo, ¿dónde está el populismo? Bien. Había un usuario muy desconfiado de esta noticia, de que te dan $100 para ponerte la vacuna en Nueva York. Hizo que Macri las compró, ¿eh? Macri dijo que las pagó, ¿eh? Le vieron la cara al boludo este. Fue a Miami y es tan boludo que le vendieron la vacuna. No, mintió el tipo, por eso dijo que la pagó. Mientras las repartían en la playa, él las pagó, ¿eh? Porque es un hombre digno, de entereza, no moral. Dice, ¿cómo voy a venir a Estados Unidos si me van a regalar una vacuna? Me da vergüenza que en Estados Unidos me regalen una vacuna. No sé, otro tipo que estaba al lado habrá dicho eso. Él lo escuchó y dijo, sí, por las dudas yo también pago, habrá dicho Macri. Bueno, no sé, Macri la compró a la vacuna. En Nueva York te dan $100 para que te vacunes. En fin. Iba a decir, un usuario bastante desconfiado de esta noticia decía, ¿por qué será que te están pagando para que te vacunes? Y bueno, podemos venir por el lado de... Y sí, ¿por qué no? Podemos venir por el lado de la desconfianza, de la conspiranoia. Sí, se puede ver, no lo podemos negar. Che, tan interesados están en que nos vacunemos, en que nos pongamos esa mierda. Y no sé. No sé, también está el costado conspiranoico de esta noticia, ¿no? Decir, mirá vos, me pagan para que me vacunen. ¿Cómo quieren que tenga ese ARN modificado adentro? Claro, porque la tecnología por la cual se desarrolla, la técnica por la cual que utilizaron para desarrollar esta vacuna, la Pfizer, seguramente tienen la Pfizer. No estoy seguro, pero es más que probable que por los $100 tengan una Pfizer también. Es la de recombinación de ARN, del ADN del virus, se llama ARN. Entonces hay toda una recombinación del ARN del virus. Tienen una técnica muy sofisticada, de pionera, de punta. Y las otras técnicas para las vacunas, la rusa, la de AstraZeneca y otras tantas que andan dando vuelta por ahí, la rusa, la china, son sustitución de proteína en su mayoría, o virus atenuado, cosas que se vienen haciendo hace mucho tiempo, hace 50 o 100 años en el planeta. Desde que existen las vacunas que se hacen esas técnicas que se utilizaron en las otras. En cambio en la Pfizer no, hay recombinación de ARN, yo no me la pongo ni loco. A la Pfizer le digo que no, le soy sincero, a la Pfizer no, cualquier otra sí. Sustitución de proteína, virus atenuado, sí, dale, con la misma tecnología, la misma técnica que se venían haciendo vacunas hasta ahora, dale, yo me la pongo. A la Pfizer le digo que no, déjame romper las bolas. No quiero ser un conejito de India que se ponga recombinación de ARN adentro del cuerpo. Ahí yo me vuelvo, momento. Me da bronca, encima acaban de comprar 20 millones de Pfizer acá, la puta que lo parió en Argentina. Por ahí sirve, por ahí no tiene nada que ver, la recombinación de ARN no hace nada, de hecho será una buena técnica. Yo le desconfío a eso, ¿qué quiere que le diga? Bueno, usted haga lo que quiera, si quiere meterse la Pfizer, póngasela, yo qué sé. Bien, tenemos más cositas para hoy, ¿eh? Hoy está largo el circo miserable. Las pituzas y las Manaus en el circo miserable. Sí, señores. ¿Qué tenemos? A ver. Un robot bípedo recorrió 5 kilómetros en Estados Unidos. Son dos patitas que iban corriendo. ¿Vio? Dos patitas con sensores, no se cayó nada. Recorrió 5 kilómetros solito. Felicidades para la inteligencia artificial. Pasito a pasito está más cerca de dominarnos y reventarnos a todos de una buena vez y para siempre. Científicos descubren un nuevo tipo de material en películas muy finas de vidrio. Esto es una locura, parece que cortaron el vidrio en fetas, no sé qué encontraron en el vidrio, lo pusieron al calor, a calores enormes, ¿no? A grandes cantidades de calor, y ven que se genera un nuevo material exótico. Vamos a ver qué carajo van a hacer con esto, no sé qué van a hacer con nuevos materiales, nuevos plásticos, nuevas cosas. La que sí que había leído acá es esta. Crean en China un nuevo material muy barato para la producción de baterías de estado sólido. Y esto sí es una revolución. porque las baterías de estado sólido es lo que se está buscando para almacenar muchísima más energía, sobre todo para los autos, ¿no? Para los autos eléctricos. Pero, ¿qué estamos diciendo más o menos? Primero, este material que encontraron para la producción de baterías de estado sólido podría dejar un poco afuera de competencia el litio, así que Latinoamérica volvés a depender de los choclos, los maíces y lo que salga de la tierra. Fue un sueño cortito, muchas gracias. No, digo por lo del litio, digo que tenemos reserva de litio ahí en el norte. Pero bueno, se va a seguir exportando el litio, sí. Si esto llega a buen puerto, si este nuevo material llega a buen puerto, no. La verdad que la demanda de litio va a ser mucho más pequeña, hasta quizás irrisoria. Pero ¿qué pasa? ¿Va a generar toda una revolución en el mercado tecnológico esto o en el mercado eléctrico, digamos? Porque las baterías van a tener más capacidad, van a ser más baratas, y entonces sí, por fin un celular con Android te va a durar 4 o 5 días prendido, sin que lo recargues, como los viejos Nokia. Bueno, es posible que sucedan esas cosas, y que tu auto, en vez de, bueno, tu auto no, el auto de la gente del primer mundo, ¿no? Los autos eléctricos, en vez de estar enchufando cada 200 o 400 kilómetros, que es esa la autonomía de un auto eléctrico, puedan llegar tranquilamente a los 1000, a los 1500 quizás, ¿sí? Lo cual ya sería de acá un gol de media cancha. Se veía venir esto, se veía venir que todos los que están comprando autos eléctricos en el 2020, al menos en el primer mundo, no aquí en Argentina, es al pedo, porque en 10 años la tecnología de las baterías iba a estar tan adelantada que te iba a hacer una porquería a tu auto, excepto que le cambies la batería, claro. Pero las baterías de hoy en día rinden muy poquito. Bueno, esto puede venir a revolucionar el mercado económico, tecnológico. Así, muy interesante. En China se está haciendo esto. En China, sí. Otra vez los chinos punteros. 5G, batería, nuevos materiales para batería. Pioneros en 5G. Primer país que hace el otro día, ¿sabe lo que hicieron los chinos? Hicieron un trencito que flota en magnetos. O sea, es como un tren bala que no tiene ruedas. Va flotando en unas vías magnéticas. Vio que cuando uno enfrenta dos imanes flotan, que no se rechazan. Bueno, se hace todo un equilibrio en base a esto y se hace que el tren se deslice como a 700 km por hora. Sí, también China pionera en eso. Se nos viene China, señores. Se nos viene China. Bueno, un loco que a la primera deportista que haya sacado una medalla de oro olímpico en Filipinas, país que no se destaca por su riqueza y por la igualdad de su sociedad, me imagino, recibe $600,000 y dos casas. Che, distribuí un poco, boludo, dale un poco menos. Supongo que ella va a donar algo de dinero, pero un loco, ¿no? Que por tener una medalla de oro le den $600,000 y dos casas en las Filipinas. No está mal Filipinas. Filipinas es un país emergente, ¿eh? Es como Nigeria, es como Argentina. Filipinas tiene 200 millones de habitantes, tiene un PBI un poco interesante, aunque una gran desigualdad social. Está ahí en Oceanía, ¿vio? No, nunca fue Oceanía. Bueno, vaya y pregunte por Filipinas si no me cree. Descubren en Marruecos una fábrica de herramientas de piedra construida por el Homo erectus, ¿eh? Hace más de 1 millón de años. Una fábrica de herramientas de piedra, claro. Hasta ahora, más o menos, nosotros pensábamos que los tipos no tenían un recinto, una fábrica donde se ponían a laburar la piedra. No lo hacían ahí, a la vera del camino, a la vera de los ríos, donde les pintaba, comían, terminaban, se tiraban dos pedos y decían, bueno, hoy me voy a poner a hacer una piedrita para cazar otro bicho. O para amedrentar otra tribu enemiga, puede ser, otro clan enemigo. Bueno, no, parece que hasta estaban organizados y tenían fábricas, ¿no? Recintos de herramientas de piedra. Mire usted, eran más organizados y más inteligentes de lo que pensábamos. Cuidado, cuidado. El Homo erectus. Le debo el periodo del Homo erectus, se lo debo completamente. Lo puede buscar en Wikipedia. Bueno, ¿qué más tenemos? Che, se nos va a comer todo el Circo Miserable hoy si sigo así. No sé si estuvo lindo lo del Circo Miserable, espero que les haya gustado. No, ya no tengo muchas más noticias para el Circo Miserable. Bueno, muere un niño palestino de 12 años, esto pasa todos los días, después de recibir balazos de las Fuerzas Armadas israelíes, es algo que todos los días pasa en Palestina, y nadie puede hacer nada, porque entre Israel y Estados Unidos, ¿quién le dice a Israel y Estados Unidos paren? O sea, ¿con qué fuerza le decís paren? ¿No? ¿Con qué poder a esos dos gigantes, a esos dos monstruos le decís pará? Con ninguno. Es así, muchachos, es así. No los podemos detener. El ministro de Justicia argentina recomienda a los implicados en la causa del envío de armas a Bolivia que busquen un buen abogado. Están hasta las bolas. Macri y Burlich están hasta la bola. Mandaron corchazos, bala de goma, gases. No sé si mandaron algún arma o solo munición. Se está por ver eso. No estoy siguiendo la noticia de cerca. Están hasta las bolas los antiguos y actuales líderes del partido Cambiemos. Bien, hasta ahí el circo miserable del día de hoy. Creo que todos los días voy a hacer un poquito de circo miserable. Pues ¿saben por qué? ¿Y por qué va a ser, muchachos? Porque hay circo miserable para rato en el mundo. Y los dejamos con Gary Numan, sí, Pray, sonando aquí. Nos estamos yendo, Gary Numan con su tema Pray. Los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. en Triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.providevirtual.com. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por lapsicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva.